afirmaciones para el éxito y el logro de metas y objetivos. Estoy en permanente proceso de atraer hacia mi vida todo el éxito que merezco. Logro mis metas de manera natural y armoniosa. Elijo atraer a mi mente pensamientos que contribuyan al logro de mis metas y mi éxito. La sabiduría universal me guía siempre en mi toma de decisiones. Decido atraer hacia mí de manera constante oportunidades que me permitan acercarme al éxito. Me comprometo de forma decidida con mi superación y mi éxito. El estado natural de mi mente y de mi espíritu es de confianza, coraje y valor. He decidido tener el poder sin límites de triunfar y ser el mejor. Logro mis metas con fluidez, disfrute, facilidad y armonía. Las puertas abiertas para el éxito y las oportunidades son una constante en mi vida. Sé que todo cuanto me rodea favorece de alguna manera el logro de mis metas. Siendo exitoso, puedo ayudar más a mis semejantes y hacer de este planeta un lugar más lindo para vivir. Gracias, universo, por darme una completa confianza en mis capacidades. Creo profundamente en mi habilidad para lograr mis objetivos y ser una persona exitosa. Merezco tener en mi vida todo el éxito y la abundancia que son mi derecho de nacimiento. Siento que soy una persona exitosa, productiva y beneficiosa para toda la sociedad. Yo soy éxito, yo vivo el éxito, logro todas mis metas y mis objetivos con amor.